barri antic. Caminava amb un vestit cada dia. Aquí Nadal es el tema con el que abre Horizons, el nuevo disco de la banda ibicenca Rels. Ya presentamos el disco aquí en Radio Exit hace unas semanitas, pero nos vamos a su presentación oficial, ya que esta noche, como bien avanzábamos, a partir de las 8:30 de la tarde en el Club Diario de Ibiza, se presentará este nuevo disco gratuitamente para todos sus asistentes, además de la presentación del videoclip de su single, La Princesa y el Plebeo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Tour, su cantante y guitarrista de esta banda. Sergi, muy buenos días. Buenos días. Y sobre todo gracias por estar con nosotros aquí día a día en Radio Exit. A vosotros. Bueno, cuéntanos, por fin ha llegado el día. Ya llega la presentación de vuestro segundo trabajo. Sí, hoy empezamos, bueno, ya el día, ¿no? Y bueno, esta noche ya tenemos la presentación. Y bueno, será un día especial para nosotros. Como decimos, no solamente va a ser la presentación de vuestro nuevo trabajo, sino que además también de un videoclip. Cuéntanos, ¿qué puedes adelantarnos para la gente que quiera asistir esta tarde-noche al Club Diario de Ibiza? Hoy será un día que estará bien, porque presentaremos también, claro, como tú dices, el videoclip. Y bueno, la gente podrá estar allí como quien está en el cine, ¿no?, viendo un videoclip. Luego haremos una pequeña introducción tipo, bueno, que va un poco con la portada del disco. Y bueno, con unos sonidos y bueno, ya lo verá la gente, ¿no?, cuando esté. Y bueno, luego haremos un concierto del grupo allí, presentando el disco. Porque ya repasaréis lo que es este nuevo disco, este Horizons, y también recordaréis temas del Mones Crema, vuestro primer trabajo, ¿no? Sí, hoy, del Mones Crema hoy no tocaremos nada, pero sí que tocaremos todos los temas del nuevo disco. Y cuéntanos, Sergi, además presentas banda en esta ocasión. Sí, hoy estrenamos, es nuestro primer concierto desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, estrenamos con banda nueva, músicos nuevos. Y nada, a ver qué sale. Estamos motivados, por lo menos. Y aparte de esta presentación de Horizons, ¿qué os depara a Rels ya cara a este 2014? ¿Perdona? No, que estábamos diciendo que se está terminando ya este 2013. Y cuéntanos, sí, ¿qué depara a Rels ahora 2014, que lo tenemos a la puerta de la esquina? Esperemos que conciertos, que podamos tocar el disco y nos salgan bastantes bolos para poder disfrutar, ¿no?, el trabajo que ya digamos que hemos hecho. Y ahora falta eso, lo importante, poderlo disfrutar, tocar en directo y que nos salgan, si también salen conciertos fuera de la isla, todo lo que venga será bienvenido. Estamos viendo a nuestros paisanos, a Project Mood, que están teniendo muchas oportunidades ahora en la península. También estáis barajando por vuestra parte el poder salir también a tocar fuera, no solamente centraros en lo que sería Ibiza y Formentera. Sí, ahora estamos mirando a ver cómo podemos hacer para empezar a salir fuera, ¿no? Pero bueno, yo pienso que cuando se sale hay que salir también con toda la carne en el asador, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es intentar y sonar mucho en Ibiza y bueno, poco a poco, y si van saliendo también conciertos fuera de la isla, pues encantados, ¿no? Y sobre todo que nos pille muy bien preparados para cuando salgamos fuera, si vamos a salir, y hacer un buen papel, ¿no? Y salir con toda la carne en el asador, claro. Y ya por último, Sergi, cuéntanos que sobre ese videoclip que presentáis, La princesa y el plebeo, bueno, cuéntanos cómo ha sido la grabación y quién os ha grabado y todo eso. Pues mira, ha estado muy bien porque rodamos allí en Dalvila y bueno, los enclaves la verdad que eran muy bonitos y era como estar en casa, ¿no? Era como grabar un videoclip pero en casa, ¿no? Todo muy familiar. Aparte que no esperábamos la implicación de la gente que vino allí y actuó allí, ¿no? Hizo de extras y fuimos más gente de la que esperábamos. Y bueno, por parte de Pablo de Pausa y su equipo, también Héctor Skindale, que colaboró, mucha gente que se implicó y bueno, estuvo muy bien. La verdad que ha quedado un trabajo muy bonito y esperemos que guste esta noche. Pues solamente nos queda eso, precisamente, remitir a todo el mundo que nos está escuchando a poder asistir esta noche a partir de las 8:30 en el Club Diario de Ibiza. No solamente para ver ese videoclip, sino para ver en directo la representación de Urizons, el nuevo trabajo de Rels. ¿Perdona? Decía que ya solamente nos queda remitir a la gente a que acuda esta noche al Club Diario de Ibiza. Sí, exacto. Invitamos a todo el mundo a que venga esta noche y bueno, a que se lo pase bien sobre todo, igual que intentaremos pasárnoslo nosotros, que seguro que sí. Y nada, gracias a toda la gente que ha anunciado el concierto, a vosotros y bueno, gracias a todos. Pues Sergi Tour, cantante y guitarrista de Rels, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Exit y desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo. Venga, muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Igualmente, adeu. Entre els candidats es trobava un jove plebeu que jurava amor i perseverança, que estaria 100 dies allí assegut portant les nits gelades d'aquell poblat. Allí plantat el plebeu va aguantar 10 nits i un vent gelat, un càstig que ell es va signar. Allí esperant tants dies com va jurar, sense diners ni la proposta. Ell va aguantar fins al darrer dia allà, però va marxar per no tornar. S'adonava que ella mai no l'hauria estimat. Allí plantat el plebeu gelat, un càstig que ell es va signar. Allí esperant tants dies com va jurar, sense diners ni menjar, un repte de sinceritat. Aquí tothom desitjava, estava buscant consort. Allí plantat el plebeu va aguantar 10 dits i un vent gelat, un càstig que ell es va signar. Allí esperant Aquí tothom desitjava, ja no la vol ningú.